Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de un gran comediante argentino que se llama Gino Renni. Gino Renni es un cantante, actor y humorista argentino de origen italiano, nacido en la región de Calabria, en Italia, como Luigi Melieni Mollo, el 7 de junio de 1943. Su familia se trasladó a la Argentina cuando él tenía 3 años de edad. Se afincaron en una casa de la calle Córdoba y su padre se dedicaba a la venta de frutas y verduras al por mayor en el mercado de abasto de la ciudad de Buenos Aires. De extensa trayectoria tanto en el cine como en televisión, Gino comenzó su carrera durante los años 1960 como cantante en la radio y en programas musicales de la televisión. Debido a que su apellido le resultaba raro y algo complicado, decidió adoptar como apellido artístico Renni, y Gino, que sería el diminutivo de Luigi como nombre, y debutó como cantante en Radio El Mundo el 8 de abril de 1961 en el programa Canta Italia con la voz de Gino Renni. Entusiasmado, luego de haber visto una actuación de Domenico Modugno en nuestro país en el año 1959, por lo que se entrenó para ser cantante y grabó 6 discos simples en los años 70. Llegó a compartir actuaciones con Aníbal Troilo y Cacho Tirao. Asimismo, apareció por Canal 13 junto al animador presentador de televisión Héctor Coire. Integró el famoso programa musical El Club del Clan entre los años 1963 y 1964 y participó en la telenovela Nino, interpretando al hermano del protagonista, que era el recordado Enzo Viena, que resultó un éxito internacional. Posteriormente viajó a México, donde trabajó algunos meses como cantante. Tras el éxito de Nino, debutó como actor cómico en la serie de televisión La Tuerca, programa que alcanzó tremenda popularidad, donde interpretó a Giacomo Polenta, el Tigro, un gaucho italiano. Como actor, también llegó al teatro y Renni calificó como experiencia única su participación en la obra tragicómica Aquí no paga nadie, escrita por el dramaturgo italiano Dario Fo, donde actuó junto a Tino Pascali, Julio López y Beatriz Bonnet. Más tarde, fue llamado por el director Alberto Ure para representar una obra de William Shakespeare en el Teatro Municipal General San Martín. Por sus trabajos en la televisión es reconocido además por series como Mesa de Noticias, Operación Jaja, Brigada Cola y las telenovelas Mañana Puedo Morir, Perla Negra, que para Renni fue un gran desafío componiendo el villano bajo la dirección de Nicolás del Boca, Cebollitas, Zíngara, Muñeca Brava, Amor Latino, Cachorra, Sin Código, El Patrón de la Vereda, El Hombre de Tu Vida y otras, totalizando 18 telenovelas desde 1968 a 2016, siendo la última de este año, Loco por Vos. Cuando se encontraba grabando la telenovela Cachorra con la actriz Natalia Oreiro, fue contactado por Ricardo Mollo, tocayo de apellido, líder de la banda Divididos, para que cantara acompañado en acordeón por Luigi Carniglia, y como cierre de 3 recitales de la banda, la recordada canción Huepaisano, que Nicola Paone compuso en nuestro país y cantó en la película argentina del mismo nombre del año 1953. De hecho que Gino Renly no podía estar ausente en el cine argentino y su filmografía desde 1968, cuando debutó en Villa Cariño está que arde, asciende a 21 películas, siendo las demás He nacido en la Ribera, 1972, Rebeldía, 1975, Sola, 1976, Hay que parar la delantera, 1977, Te rompo el rating, 1981, Esto es vida, 1982, Brigada explosiva y Brigada explosiva contra los ninjas, 1986, Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror, 1987, Los pilotos más locos del mundo, 1988, Bañeros 2, La playa loca, 1989, Bandana, Vivir intentando, 2003, RY Cuatro Caminos, 2004, Bañeros 3, Todos poderosos, 2006, Brigada explosiva, Misión pirata, 2008, Mi primera boda, 2011, El destino de Lukong, 2011, Muerte en Buenos Aires, 2014, y Bañeros 5, Lentos y cargosos, de 2018. En las elecciones legislativas italianas del año 2013, Gino se presentó como candidato a diputado por el Partido Democrático Circoscrizione Estéreo, de Repartición América Meridionale. O sea, la traducción sería Circunscripción Exterior, Repartición América del Sur. Y hoy Luigi Melieni Mollo, alias Gino Renly, está cumpliendo 76 años. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, homenajeando en el día de su cumpleaños a este actor ítalo-argentino, popularmente conocido como Gino Renly. ¡Feliz cumpleaños, Gino Renly!